Nos alegra que estés con nosotros en este programa de Escuela Sabática Viva. Nuestro objetivo es apoyar tu proyecto de hogar e iglesia para que practiquemos el compañerismo, estudiemos la Biblia y experimentemos la misión como estilo de vida. Antes de entrar en el estudio de la Escuela Sabática, dedica unos minutos a interesarte por tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo para la oración y acompáñanos ahora en esta lección. Siéntete entre familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Sara, Damaris. Bien. Bienvenidas nuevamente a la Escuela Sabática Viva. Muchas gracias. La verdad es que no os puedo decir que me alegro de volver a veros porque venimos de casa juntos, así que me alegra de tener la oportunidad de tocar esta lección los tres en familia. El tema que vamos a tocar hoy, muy, muy, muy importante. Os doy el título. El poder del testimonio personal. Y yo creo que todos los creyentes anhelamos tener poder para poder compartir nuestra fe de tal manera que marquemos la diferencia en la vida de algunas personas. Así que la temática de esta semana, nuevamente, es muy interesante. Bien, os voy a leer una cita de un tipo que tenía muy buenas ideas, un tipo inteligente, Mahatma Gandhi, ¿vale? Y luego os pregunto. Bien, vamos allá. Esto es lo que dice él respecto al cristianismo. Tengo gran respeto por el cristianismo. Bueno, empieza bien. A menudo he leído el Sermón del Monte y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no hay nada malo con el cristianismo. El problema con ustedes, el problema son ustedes, los cristianos, que no comienzan a vivir en base a lo que ustedes mismos enseñan. Bueno, ¿y qué os parece esta declaración de Gandhi? Pues mira, lo que acabas de contar de Gandhi, a mí me ha recordado a una anécdota que escuché, bueno, no es verídica. Uh-huh. Cuenta que un español está en Francia, coge la bandera de España, se sube a la Torre Eiffel y empieza a insultar a todo el mundo. A todos los franceses. A todos los franceses. Pues vaya, qué bien. Claro, la gente que ve este panorama, en vez de pensar, esta persona no está bien, lo que piensa es, así son los españoles. Volviendo a lo que estás diciendo de Gandhi. Es verdad. Podemos entender la declaración de Gandhi porque, claro, si los cristianos con los que ha tenido relación no han reflejado el carácter de Dios, pues claro, llega a la conclusión de que no existen cristianos auténticos. Y que no vale la pena ese Dios al que representan supuestamente los cristianos. A mí me recuerda al tercer mandamiento, al de no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque estamos tomando su nombre en vano cuando nos llamamos cristianos. Claro. Y no actuamos como Cristo. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No solamente a los profetas, sino también a los cristianos. Sí. De todas maneras, Gandhi está hablando básicamente de coherencia, ¿no? Sí. Es decir, si nosotros queremos compartir nuestra fe con poder, nuestro mensaje tiene que estar en armonía con lo que vivimos. Y ahí está el poder, ¿verdad? En que vivamos lo que estamos predicando. Y Gandhi observa a los cristianos y dice, pero esto no me convence. Por eso no sé si decir la crítica solapada, pero bueno, coherencia. Esa es la idea fundamental, coherencia. Por cierto, Sara, durante meses estuvisteis desarrollando en la iglesia una actividad, los pioneros, muy interesante. Bueno, antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia, sí. ¿Por qué no nos comentas un poquito en qué consistía y el porqué de la actividad? Pues mira, la actividad la llamamos Viernes Pionero. Uh-huh. Y bueno, surgió cuando estábamos en nuestro grupo de pioneros preguntándonos de qué manera podíamos compartir nuestra fe pues con nuestros amigos que no conocían a Jesús y que no son de la iglesia. Uh-huh. Y bueno, llegamos a la conclusión de que la mejor manera era contando nuestro testimonio personal. Entonces, un viernes al mes, más o menos, nos reuníamos y les invitábamos para que vinieran y pues nos escucharan hablar de su experiencia personal, sí, de la de cada invitado, ¿no? Sí. Uh-huh. Muy bien. Hay gente que piensa que dar testimonio personal es intentar convencer a otras personas de las verdades que uno ha descubierto en la palabra de Dios. Pero eso es como los métodos de adelgazamiento. O sea, lo que te convence no es lo que te pueden decir, es el ver el antes y el después. Okay. Lo que realmente impacta a las personas es ver los resultados de Dios en tu vida, ¿no? Sí, no, es cierto. La escuela sabática nos habla del endemoniado gadareno. Sabéis, son tres los evangelios que hablan de él. Nosotros vamos a centrarnos en el texto que utiliza el autor de la escuela sabática, que es Marcos 5. Por cierto, ¿creéis que a este hombre se le conocía en la zona? Bien conocido. Bien conocido, ¿verdad? Que es muy probable. Fijaos lo que dice el texto. Es evidente que se está destacando una situación, vamos a decir, poco normal, ¿vale? Marcos 5:3. Nadie lo podía sujetar ni aun con cadenas. Esto es lo sorprendente, ¿verdad? Y Marcos continúa planteando la situación poco habitual de este hombre. Volvemos al personaje, al texto. Dice, muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie lo podía dominar. ¿Lo conocerían por allí o no lo conocerían? Es más que probable, ¿verdad que sí? En Mateo 8:28 dice el texto, que nadie podía pasar por aquel camino. Es decir, lo normal es que los vecinos de la zona, cuando uno le dijera al otro, oye, mira, me tengo que ir allí. Le avisaban. En esa zona donde estaba el gadareno, digo, oye, mira, no vayas por allí. Por ahí no. Porque te vas a encontrar un tipo que es un salvaje, que es violento y que te lo puede hacer pasar muy mal. Así que es muy, muy probable que a este hombre se le conociera en toda la zona. Además, ya sabéis que las noticias malas tienden a expandirse con más rapidez que las positivas. Sí. Además de eso. La verdad es que cuesta entender cuando le pide a Jesús que quiere ir con él inicialmente. Dices, ¿y por qué no le deja ir, no? Sí, pero antes tiene que sanarlo, ¿no? Okay, es decir, obviamente. Nos hemos encontrado que en el texto que Jesús sana a este hombre. Sí. Y entonces, una vez lo ha sanado... Está tan agradecido, le dice, déjame ir contigo. Claro, ahí está. Y claro, está. Dices, con semejantes antecedentes, claro. ¿Cómo iba a recibir? Uh-huh. O sea, en su pueblo, ¿cómo le iban a recibir? Claro. De vueltas a un personaje con ese perfil, ¿no? Es verdad que la respuesta de Jesús, que le pide que se quede, es bastante desconcertante al principio. Porque, como has dicho tú, ¿cómo le iban a recibir? Pues bastante con distancia. Y no solamente claro. eso. O sea, este claro. hombre había sido transformado por el amor de Cristo y por su compasión. Y lo que más anhelaba era ser un discípulo suyo. Y claro, uh-huh. que le diga que no, pues no lo entendemos. Claro, puede chocar inicialmente, ¿verdad que sí? Lo que ocurre es que los planes de este hombre no eran los planes que Dios tenía para su vida. Uh-huh. O sea, Dios veía su potencial. Sabía que su testimonio podía transformar a toda esa región. Uh-huh. Y por eso le pide que se quede. En nuestra vida muchas veces ocurre exactamente lo mismo. Nosotros hacemos planes que aparentemente son muy buenos, pero no son los planes que Dios tiene preparados para nosotros, en ocasiones. Y tenemos que tener la flexibilidad para claro. aceptar los suyos y la humildad, ¿no? Sí, lo que ocurre uh-huh. es que como no vemos la imagen completa, solo tenemos una parte, pues no la entendemos a veces. Uh-huh. Pero mira, la Elena de White dice en uno de sus libros que si pudiéramos ver todos los caminos que Dios tiene... La perspectiva de nuestra vida, vamos a decirlo así. Uh-huh. Si tuviéramos una perspectiva de nuestra vida como la que tiene Dios, uh-huh. elegiríamos los caminos que tiene preparados para uh-huh. nosotros. O sea, que al final es un acto de fe, ¿no? Sí. Es decir, tenemos que hacer las cosas como Dios nos diga, vivir la experiencia que Dios cree que vivamos en este mundo porque Él sabe cómo nos está conduciendo en su divina providencia. Pero es que bueno, encima tiene la mejor intención para nuestra vida. O sea, que duda, eso nos tiene que dar mucha tranquilidad. De todas maneras... respecto a la estrategia misionera de Jesús, es brillante. O sea, es ideal. Lo que Jesús le dice en realidad es brillante. Por la sencilla razón de que este hombre, que ha vivido una transformación instantánea, ¿verdad? Una vez que Jesús le ha digamos, sanado, vamos a decirlo, le dice Jesús, mira, tú vuélvete a los tuyos. Vamos a ver, Gadaria era una de las ciudades que formaba parte de la región de Decápolis. Eran 10 ciudades, básicamente. Claro, ese era territorio israelita, es cierto, pero era una zona que estaba muy influenciada por la cultura helenística. Pagana. Entonces, efectivamente. Entonces, nos encontramos con que, en realidad, ese es un territorio hostil para el Evangelio. Entonces, lo que hace Jesús es decirle, no, mira, tú que has vivido esta transformación, ahora vas a ir allí, porque en esa zona también necesitan conocer el plan que yo tengo para el ser humano. Entonces, el mensaje de salvación tenía que ser llevado por alguien de los suyos, por alguien que conocía el lugar, por alguien que estaba familiarizado con el entorno, con la gente. Y esa gente se daría cuenta de lo que Jesús había hecho por ese hombre y lo que Jesús podía hacer también por ellos. Además, recordemos un instante, yo creo que es una buena ilustración, ¿no? El hecho de que ahí están esos cerdos, esa piara de cerdos, el hombre allí, algún hombre estaría cuidándolos como es lógico. Claro. ¿Os imagináis? Que se empiezan todos a... Claro, pero expresar. Pero ¿os imagináis en Jerusalén, por ejemplo, un judío allí en medio cuidando? Ah. El texto dice 2.000 cerdos, más o menos, ¿eh? O sea, eran muchos cerdos estos, ¿eh? Es una evidencia más de lo que... Hombre, es una evidencia de que eso en Jerusalén no pasaría. Pero en esta zona, en Gadaria, pues sí que podía pasar, porque las cosas eran distintas. Sí. ¿Un animal inmundo? Sí, bueno, pero ¿qué más da? Por culpa, digamos, de esa mentalidad pagana, de esa influencia griega, las cosas se veían de manera muy distinta. Así que el endemoniado, ahora podemos decir el ex-endemoniado, tenía una labor que hacer en su propia tierra. Es que encima es muy interesante lo que acabas de decir. O sea, Jesús acaba de hacer un milagro impresionante. Sí, sí, o sea, acaba de transformar a un endemoniado. Sí. Se dice rápido. Sí, sí, sí, sí. Pero a pesar de esto tan increíble, la gente con lo que se queda es con... Pues con el despeñamiento de los cerdos. Sí, que se han quedado sin dinero. Es una pérdida económica importante. Uh-huh. Y por eso le piden que se vaya. Claro. O sea, estas personas no estaban preparadas para recibir a Jesús. Claro. Pero sí que estaban preparados para recibir a este, claro, este endemoniado. Y cuando, claro, Jesús vuelve a esa región, eso es impresionante. Sí. Le esperan 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Le traen todos sus enfermos para que los sane. Están con él 3 días... y ellos durmiendo en la intemperie, y es cuando finalmente Jesús realiza ese segundo milagro de la alimentación de la multitud. Uh-huh. O sea, lo ha realizado primero para los judíos en Betsaida, alimentando, sí, a los 5.000, y ahora los... Que sabemos que eran muchos miles más. Claro, porque no se contaban las mujeres y los niños. Solo se cuentan los hombres. Sí, y aquí a los 4.000. Les alimenta aquí con 7 panes y unos pececillos. Uh-huh. Pero el Señor, o sea, realiza milagros y, uh-huh, se van todos con el corazón lleno de gratitud. Vaya cambio. Sí. Hizo una labor buena este primer, sí, misionero. Pues sí. Otro personaje del que se nos habla en la escuela sabática es de María Magdalena. Así que vamos a comentar un poco su experiencia en el contexto que nos corresponde esta semana, ¿vale? El texto nos dice, sabemos que el domingo por la mañana, muy temprano, María Magdalena, dice el texto, junto a María, la madre de Santiago, y Salomé, acuden a la tumba de Jesús. ¿Cuál es la intención? Embalsamar el cuerpo de Jesús con unas especias aromáticas, ¿verdad? El caso es que, vamos a visualizar la escena, se tuvieron que quedar impresionadas viendo cómo esa roca, esa piedra, estaba movida, la tumba abierta y vacía. Jesús no está ahí. Tuvo que ser inicialmente un poco de shock. El caso es que dice el texto que la primera persona a la que Jesús se aparece es María. Fijaos lo que dice la palabra de Dios. Marcos 16, versículo 9. Después que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena. María Magdalena, la primera mujer y creyente en general, que se encuentra con Jesús después de la resurrección. No solo eso. ¿Qué es lo que hace María cuando se queda, después de quedar impresionada por volverse a encontrar con un Jesús vivo, resucitado? ¿Qué es lo que hace? Dice el texto, versículo 10, ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban como tristes y llorando. Esa es la escena que se encuentra María cuando vuelve a aquellos que habían estado con Jesús. Y no solo eso, dice el versículo 11, ¿cuál es la reacción de ellos? No la creyeron. ¿Cómo se tuvo que quedar María cuando le dijo, oye, que Jesús ha resucitado, que he estado con él, que hemos estado hablando? ¿Qué? Yeah. Anda, venga. No se lo creyeron. estaban tan embotados de dolor, de frustración, de desorientación, de tristeza, que son incapaces de darse cuenta de la buenísima noticia que está trayendo María, que Jesús ha resucitado. Con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sabéis lo que tenemos que hacer? No desanimarnos cuando las respuestas que recibimos por parte de aquellos a los que queremos atraer con lazos de amor al Evangelio, pues nos responden simplemente no, gracias. Es que encima los discípulos llevan conviviendo con Jesús todos los días, 24/7 durante varios años. Que se dice pronto. Y es que encima Jesús ya les había avisado de los acontecimientos y aún así no se lo pudieron creer cuando María se lo contaba. O sea, que tampoco, igual que tú, no nos tenemos que Hay una cita. Es fácil decirlo porque podemos desanimarnos, sí. pero es que ese es el camino. Es importante. En el deseo de todas las gentes, en la página 737, hay una cita preciosa precisamente a colación de lo que estáis diciendo. Os la voy a leer, ¿vale? Sí. ¿Cuántos están haciendo todavía lo que hacían esos discípulos? ¿Cuántos repiten el desesperado clamor de María? Han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿A cuántos podría dirigirse las palabras del Salvador? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús está al lado de ellos, pero sus ojos cegados por las lágrimas no lo ven. Les habla, pero no lo entienden. Ojalá que la cabeza inclinada pudiera alzarse, que los ojos se abrieran para contemplarlo, que los oídos pudieran escuchar su voz. No lloréis como los que están sin esperanza ni ayuda. Creed y veréis la gloria de Dios. Bueno, la cita es preciosa, está muy bien, ¿verdad? Estás comentando esto y recuerdo una experiencia. Mamá la conoce, ¿eh? Te la comento a ti. Yo era estudiante de teología, estaba colportando en verano y una miembro de iglesia del lugar en el que yo fui a colportar se puso en contacto conmigo porque quería comprarme algunos libros. Entonces yo fui a la casa, al domicilio. Y bueno, pues efectivamente me compró unos libros. Ella era una veterana de la iglesia, ¿eh? Y tuvimos una breve conversación. Y hablando del colportaje, ella me dice, mira, es muy bueno que como estudiante de teología estés colportando. Es muy bueno porque colportar es como el Evangelio, me dice. Y fíjate la idea que es interesante. Me dice, mira, en el colportaje la mayor parte de la gente te dice que no. ¿Sí o no? Y yo le digo, efectivamente, casi todo el mundo te dice que no. Y dice, sí, pero algunos te dicen que sí y te compran. Y dice, el Evangelio es igual. Muchos te van a decir que no, pero algunos te van a decir que sí. Dice, da gracias a Dios por aquellos que van a decir que sí y ora por aquellos que te van a decir que no. Claro. Y es cierto, es una... En fin... Seguimos avanzando. De todas maneras, muchas puertas en el terreno de la evangelización, muchas puertas se cierran, eso es evidente, eso es una obviedad, pero muchas otras también se abren. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar esas oportunidades que el Señor nos brinda. Bien, en relación con otros personajes, claro, vamos a avanzar si os parece, la Escuela Sabática también nos habla de Pedro y de Juan, ¿verdad que sí? Muy bien. Vamos a situarnos, ¿vale? Las autoridades están en shock, pero en shock. ¿Por qué? Porque hay cientos y cientos y cientos de personas que están aceptando a Jesucristo como su salvador personal. Están aceptando el mensaje que Jesús había traído. O sea, y lo han crucificado, lo han matado hace nada. Eso les deja en una posición... Ellos pensaban... Oye, ahora, como se dice ahora mismo con el tema de lo que se dice ahora del coronavirus, ¿no? Bueno, ya volvemos a nuestra vida normal. Bueno, pues las autoridades confiaban en volver a su vida normal, que era lo que les interesaba. Entonces, están en shock porque hay muchísima gente que está diciendo, esto nos interesa, lo que dijo el maestro es bueno y nosotros queremos ser como él. Impresionante. Bueno, el caso es que, como podemos imaginarnos, reaccionan ante los intereses creados que tienen. Hombre, los saduceos, o sea, que alguien ha resucitado, tenían miedo que se acabara. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que... aludiendo a Pedro y a Juan que estábamos diciendo, vamos a leer el versículo 3 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, ¿vale? Hechos 4, versículo 3. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, porque ya era tarde. Es decir, que al día siguiente, Pedro y Juan tienen que comparecer ante el Sanedrín. Oye, aquí no falta nadie, ¿eh? Vaya interés habían suscitado estos dos pobres hasta ese momento. Pobres en el sentido de que no eran nadie, ¿no? En la sociedad judía. Fijaos lo que dice el versículo 5 y 6. Se juntaron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, dice el texto, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Oye, ahí no faltó nadie. Exactamente. Toda la gente importante, todo el mundo. La creme de la creme, estaba allí. Y había mucho interés por hacer callar a Pedro y a Juan. Es que imagínate la situación. Que eran apóstoles, claro, de Jesús. O sea, Pedro y Juan se encontraban ante toda esta multitud que encima era la clase, creme de la creme. Sí, la clase social más alta de los judíos, la más privilegiada. Uh-huh. Y no olvidemos que Pedro y Juan eran bastante humildes. Uh-huh. Pero de todas maneras, fijaos lo que dice el versículo 13. El 13. Es impresionante. Viendo la valentía de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron. Y reconocieron que habían estado con Jesús. Me interesa la última parte del versículo. Y reconocieron que había estado con Jesús. La campaña de evangelismo más eficaz, ¿cuál es? La más eficaz. Que vean las personas con sus propios ojos cómo tú has cambiado. Porque en función de cómo tú has cambiado para bien, quizás pueda interesarles a esas personas aquello que han visto en ti que les gusta. Exactamente, lo que has dicho. Es que Pedro y Juan, aunque eran muy humildes, había algo que marcaba la diferencia. Y eso es que habían sido transformados por Dios. Ahí está. Y estaban llenos del Espíritu Santo. Uh-huh. Eso fue lo que hizo que todas esas personas, claro, que eran muy educadas, muy prestigiosas, claro, se asombraran. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente, yo creo que el Espíritu Santo es la clave. Él es quien hace el testimonio poderoso. Él es quien nos da los frutos para que nuestra vida transmita lo que tiene que transmitir. Hay un dicho español que dice: habla tan fuerte lo que haces que no me deja escuchar lo que dices. Y tenemos una cita en el Sínodo de las Gentes muy bonita también a colación de esto. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. No es lo mismo estar convencido que convertido. Claro, hay poder, claro, en la conversión mucho más, claro, que en las palabras. Claro. Entonces, fijaos, os leo Gálatas 2:20, ¿vale? Bien. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó y se entregó a sí mismo por mí. Claro. Es decir, lo que aquí estamos básicamente diciendo es que tenemos que tener una experiencia diaria. Y esa es la mejor campaña de evangelismo. Así es más fácil compartir nuestra fe, cuando la gente puede ver un contraste entre lo que éramos y lo que somos. Pero lo que ha dicho es pues muy interesante. O sea, cada día, la conversión es diaria. Cada día muero, cada día me voy al Señor y me pongo en sus manos con todas mis imperfecciones, sí, mis defectos, y Él que haga, y que soy yo, ya muero yo y Él vive en mí. Transforme. Esa es la idea de Pablo. ¿Os parece que vayamos muy rápido con una idea más que se plantea en la escuela sabática? Vamos a hablar un instante sobre el rey Agripa, ¿vale? El rey Agripa, dice el texto, que acude con su hermana a Cesarea. Van a ver a Festo. El caso es que, como pasa, dice el texto, una temporada con ellos, Festo en algún momento pues le cuenta un caso que tiene en ese momento entre manos, que es el de Pablo. Además, es un caso curioso por la sencilla razón de que este hombre que ahora mismo tiene en Cesarea lo va a tener que mandarlo a Roma, porque va a defenderse delante de Nerón, delante del emperador. Eso no pasaba todos los días. Así que es normal que le comentara el caso, y el rey Agripa se interesa y dice: oye, yo quiero saber qué es lo que pasa aquí. Hechos 25:22, entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Al día siguiente se encuentra el rey Agripa con Pablo, tal y como era su deseo. Versículo 2 del capítulo siguiente, del 26. Rey Agripa, esto es lo que dice lo que dice Pablo. Qué interesante, qué interesante. ¿Cómo empieza Pablo? Rey Agripa, me siento dichoso de poder defenderme hoy ante ti de todo lo que me acusan los judíos. Es decir, está tratando de establecer un puente entre él y el rey Agripa, porque después le va a presentar su testimonio, sí, personal. Que no es simpatía. Está preparando el terreno, efectivamente. Sí. Y dice Pablo al versículo 3, mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por eso te ruego que me oigas con paciencia. Es decir, mira, te voy a contar algo que tú me vas a entender. Y tú me vas a entender Porque conoces. Es que él era de origen judío. Es verdad que tenía cultura, era más bien romano, ¿no? Pero era judío. Entonces le dice, mira, tú me vas a entender. Los romanos no pueden entender lo que yo te voy a contar. Está tratando de establecer cierto grado, efectivamente, sí. Cierto grado de acercamiento. Y bueno, pues finalmente da su testimonio, como hemos planteado. Sí, pues muchas gracias, porque los has puesto en contexto para entender la situación. Ahora vemos cómo Pablo está frente a Agripa y lo que hace, como has dicho, es empezar con su testimonio. ¿Y qué mejor testimonio que el de alguien que había sido un perseguidor de cristianos para luego convertirse en un discípulo? Y claro, cuenta cómo el amor de Cristo la cambia la vida y esto marca un antes y un después, como he dicho. Y a Agripa esto le llama mucho la atención. Ellen G. White en Hechos de los Apóstoles... Ellen G. White te refieres a Nena White, ¿no? nos amplía la escena y me encanta y me vais a permitir que os lo lea. Porque dice, profundamente afectado, o sea, después de escuchar a Pablo, Agripa perdió por un momento de vista todo lo que le rodeaba y la dignidad de su posición. Consciente solo de las verdades que había oído, viendo el humilde preso de pie ante él como embajador de Dios, contestó involuntariamente, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo tiene una experiencia espectacular. Entonces, yo creo que todos, como creyentes, hemos vivido como él, el cómo éramos antes de conocer a Cristo, qué ocurre cuando nos encontramos y cómo cambia nuestra vida después de conocerlo. Y tendríamos que estar preparados para compartir esta experiencia con quien nos encontremos. Terminamos. Sí, bueno, de todas formas, un último momento. Que lo que estás diciendo, la experiencia de Pablo, pues es muy trascendente. Tuvo un cambio muy grande. De todas formas, hay cristianos que no tienen experiencias tan impresionantes, pero... Espectaculares. Sí, espectaculares. Aunque no sean tan espectaculares, siguen siendo una experiencia de cómo ha transformado Dios tu vida. Y sigue estando bien que la compartas. Último pensamiento. Sí. La gente hoy necesita ver en nosotros lo que Dios puede hacer en ellos. Me alegro de haber pasado este rato con vosotras. Nos vemos la próxima semana. Hasta la semana que viene. Que Dios os bendiga. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas. Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio. Escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida.